dialogando con la senadora del Movimiento Socialismo, Mónica Eva Copa, de la ciudad de Alto. Escuchamos algunas palabras. ¿Ha sido creíble o no ha sido creíble? Bueno, ya dando el informe nuestro el ministro de Gobierno, hemos visto que hay mucha contradicción, ¿no? Ese no es el momento de andar buscando culpables, pero cada uno tiene que asumir la responsabilidad como se debe. Ella como máxima autoridad ha dado tres versiones que ella misma se ha contradecido. Ella dice, no hay puertas de salida, solo hay una que ingresan, que es esa la puerta principal, ¿no? Pero esa, hay seis puertas. Y esas seis puertas, ellos, en el informe, y ustedes, ella misma ha traído las fotos, están trancadas con los bancos y las mesas por dentro. Ella dice, echa toda la culpa a la policía, cuando ella como primera autoridad, lo primero que debería de hacer es pues hacer un plan de contingencia, ¿no? Respecto a la movilización que tenían los de las juntas escolares, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy pobre el informe que nos ha dado la alcaldesa, porque a todas las 14 preguntas que hemos realizado, ella ha dicho sí, no, lo acabó en menos de 20 minutos, ¿no? No nos ha desglosado nada de las preguntas que nosotros hemos realizado. ¿Eso es serio? Para nosotros no es nada serio, porque ella no nos ha dicho el convenio que ella tiene y aquí está firmado. Ella no solamente se ha comprometido con las juntas escolares a dar 300 millones para poder acabar lo que es la infraestructura, el mantenimiento y el equipamiento a las escuelas, sino ella también ha hablado de pasajes diferenciados, ha hablado de mejoramiento del desayuno escolar, inmediata instalación de las cámaras de seguridad para las unidades educativas. Ella ha dicho eso. Si ella no podía haber cumplido, no debería de haber ilusionado a la gente. Ella debería de haber dicho, tenemos 8 meses de gestión, aún nos falta, denos un plazo más para poder seguir continuando. Ella dice, me dejan esas cosas de la gestión de Patana, pero también ella entrega obras de Patana. Ha entregado recién avenidas en el Alto, ha entregado colegios, que son pues obra de Patana. Ella no debería de haber paralizado las construcciones de los colegios sabiendo que había tanta necesidad, ¿no? Una pregunta, ¿cuál es su, respecto a otro tema, cuál es su opinión respecto a la movilización de las personas con discapacidad que vienen en caravana de Cochabamba hasta La Paz? Bueno, no, evidentemente cada uno tiene sus diferentes necesidades y eso se va a encargar las instancias que competen, ¿no? Los ministros se harán cargo de la demanda que tienen los hermanos con discapacidad. Senadora Copa, ¿de qué manera se le va a convocar al viceministro, ex viceministro de gobierno, Marcelo Helio? ¿Tiene algunas responsabilidades? Se lo han visto desde las 8 de la mañana en el lugar, pero nada de eso se comenta tampoco en las interpelaciones. Ha sido claro el ministro de gobierno, el ministro dijo que él se va a ir a presentar a la fiscalía y cuando él lo requieran, él va a ir y va a dar su informe, ¿no? Es por eso que ha sido destituido de su cargo. Ya, ha tenido cierta responsabilidad, entonces por eso lo ha destituido. Bueno, todos van a ser investigados, ¿no? Es por eso que también el comandante ha sido destituido. Diputada, ¿se convocará a personal de la alcaldía que en el momento o el día del incendio se supone que ha prohibido la salida de los funcionarios, a los directores? Bueno, eso no está dentro de nuestras competencias, ¿no? Eso se va a encargar directamente la fiscalía a hacer las investigaciones como corresponden y nosotros solamente esperamos la colaboración de las primeras autoridades para nosotros llegar con los culpables de este hecho, ¿no? Son las palabras escuetas de la senadora Mónica Eva Copa, que no ha dado mayor luces a esta situación respecto a la masacre en la ciudad del Alto. No se ha podido referir, por ejemplo, cuál es la cadena de mando de la policía respecto a la intervención que ocurrió en la masacre en la ciudad del Alto.